Pachone Internacional. Hola, mis queridísimos oyentes de Radio Pachone, bienvenidos a otra emisión de Un Pachone Musical. Y hoy tenemos un invitado desde las lejanas tierras de Venezuela. Ulises Hachis está con nosotros hoy, por favor. Bienvenido, Ulises. Bienvenido a Radio Pachone, nos gusta mucho tenerte acá. Pues para todos nuestros oyentes, acá en Radio Pachone, en Bogotá, Ulises es un músico venezolano que vino acá a Bogotá a tocar en el mes de agosto y estuvo haciendo algunos conciertos en algunos lugares. No sé, queremos empezar por ahí. Ulises, ¿nos puedes contar un poco de cómo te fue en esta gira acá en Bogotá? Sí, bueno, aquí en Bogotá básicamente hice un solo show en Maguaré. Estuvo buenísimo, me gustó mucho y fue mucha gente y estuvo bien. Y bueno, antes de eso venía de una gira en Ecuador, que fueron 4 fechas y bueno, cerré, digamos, esa gira aquí en Bogotá. Sí, pues en Radio Pachone nos parecía interesante traer a Ulises porque básicamente acá en Bogotá no se ha escuchado mucho tu música. Entonces, pues también este programa es como una invitación a todos nuestros oyentes a conocer tu obra. Entonces nos gustaría empezar por ese lado. ¿Cómo empezó tu trayectoria como músico en Venezuela? ¿Cómo ha sido tu camino hasta el día de hoy? Bueno, yo comencé clases de guitarra a los 12 años y clases de batería a los 14. Y digamos, en esa edad, pues entre los 12 y los 14 años, hasta quizás los 15, digamos, lo que más me gustaba era el rock latino. Bueno, era una época, no sé, estamos hablando de 94, 95, 96, 97, quizás hasta el 98, donde el MTV Latino ponía un montón de música en español y eso fue una fuerte influencia para mí. O sea, Feta Cuba, Los Tres, Fito Páez, obviamente. Ponte el Unplugged de Charly García de MTV, fue un disco que me marcó. O sea, por lo menos a mí y a mi hermano, como pff, un antes y un después de mi vida fue definitivamente ese álbum. Luego, como a los 15, pasé una época de los 15 a los 17, quizás, ese par de años, fue una época más donde me interesó más, qué sé yo, el jazz, el metal, así de tocar rápido guitarra, cosas así, el rock progresivo, que aún me gustan cosas, me gusta mucho King Crimson, Rush. Y a los 17 me uno a una banda de ska que se llamaba Julia, que ellos ya tenían una trayectoria larga en Maracaibo, de años. Yo me uno como baterista para grabar su primer disco y digamos que ahí me vuelvo a enganchar otra vez como con la canción en español. Sí. O sea, ya ahí me había desilusionado un poco del asunto Shredder, me aburrí un poco la escena jazz y gracias a Carlos Vargas, el compositor principal de la banda, me empiezo a hacer canciones otra vez. Sí, nosotros, pues para los oyentes una vez más, nosotros estuvimos en el concierto del jueves en Maguaré y nos parecía muy interesante como el asunto del cantautor, ¿no? Y también leyendo tu biografía y esto, como tocaste en una banda de ska y ahora llegamos a Maguaré y tenías tu guitarra eléctrica y tus maquinitas, pero era básicamente un asunto de canción, un autor escribiendo canciones y cantándolas. Exacto. ¿Ese proceso compositivo empezó desde también, pues, la banda Julia o...? Yo de antes, de chamito, ya hacía canciones con letras, pero me daba pena cantar, o sea, a los 12, 13 años, me daba pena cantar y me daba pena hacer letras y eso, o sea, como que... Igual lo medio intentaba. Pasa que en Maracaibo, en mi ciudad, no había una escena de rock latino realmente. Es decir, a nadie le gustaba Fito Páez en mi salón de clases, sí. Ni Charly García. Escuchaban en Maracaibo. Pearl Jam. Más alternativo gringo, pues. Sí, era muy alternativo gringo y eso era como muy ajeno a mi sensibilidad. O sea, ahora de grande puedo apreciar que ponte, Pearl Jam tiene cosas buenas. Nirvana sí me gustaba, pero no sé, era como un asunto más también metalero. Sí. Como Maracaibo es una ciudad que en esa época era demasiado metalera. Creo que ahora ha bajado un poco, pero era muy metalera. Entonces yo sentía que la música que a mí me gustaba no había ninguna banda que representara. Y aunque ahora me gusta el ska, entonces no me gustaba tanto. Me gustaba Desorden Público, pero yo no los veía como una banda de ska. Después fue que me enteré, que hizo un ska. Porque el ska local era como mucho más básico y no me gustaba tampoco. Y también mi hermano Aquiles y yo lo que escuchábamos era Ponder. Nos gustaba mucho el Pink Floyd de Syd Barrett. Genesis de Peter Gabriel, el primero, el de Watcher of the Skies. Era como que estábamos en otra, quizás. Sí, grandes compositores, pues. Sí. Grandes canciones, haciendo tanto. Claro, eso. O sea, como que la escena local, realmente no veíamos, mi hermano y yo, un espacio para hacer mucho ahí. Entonces siempre estuve como solo y quizás en la escena esta metalera de rock progresivo fue donde más, quizás por influencia de mis profesores de batería y de guitarra, fue donde más me pude encontrar un nicho en algún momento, pero... tampoco me encantaba tanto. O sea, es decir, podía sacarme una canción de Wim Mastin y me la tocaba, pero llegaba a mi casa y ponía un disco de los Beatles. O sea, ¿no? Sí. Siempre vuelve uno a los Beatles ahí. Sí, era una... No quiero decir una pose, pero sí era como... O sea, como todos tus amigos patinan, vaya, yo patino también. Sí. Todos mis amigos tocaban, no sé, Midnight de Joe Satriani, así como que... Se me olvidó, la tocaba bien antes. Y ya la tocaba, pero... Está haciendo mucho frío acá en Germania Oriental, entonces Joe Satriani es muy difícil de tocar. Sí. Los dedos fríos. Exacto. Pero bueno, bien, de verdad. Era una época donde estaba muy obsesionado como con ser un buen instrumentista. Me practicaba 8 horas al día, 7 horas al día, me hacía unos horarios, así como que tiraba el bulto del colegio, estaba todo el día tocando guitarra y tocando batería. O sea, así, como que mi meta era ser un super músico. Pues. Sí. ¿Y actualmente estás residiendo en Maracaibo? Sí, vivo en Maracaibo. ¿Y cómo es esa relación Maracaibo-Caracas, como musicalmente? O sea, ¿hay una escena de Maracaibo que dialogue con la escena de Caracas? Sí, o sea, yo creo que hay como, a ver, en Maracaibo, de, no sé, 2005 para acá, mi generación ha llegado a concretar más cosas. Digamos, asumo que eso ha pasado quizás en muchas partes de Latinoamérica, donde hubo grupos durante años, en los 80, los 90, pero que nunca concretaron un disco o nunca tocaron fuera del país o fuera de su ciudad. Entonces yo creo que en Maracaibo hay una generación ahora que sí está logrando concretar más cosas. En gran parte yo creo que la grabación digital ha hecho un antes y un después en la música pop latinoamericana. O sea, ponte, el primer disco de Jepe lo grabó en su casa, el primer disco de Javier un poco también, las primeras cosas de los Seahorse. O sea, creo que la grabación digital me ha permitido que los artistas independientes latinoamericanos podamos grabar decentemente sin mucho dinero. Te bajas un programa y listo. Mientras que antes era muy difícil. O sea, yo puedo entender por qué, no sé, Seguridad Nacional en Venezuela no concretó nunca un disco coherente porque era muy caro grabar en cinta. Entonces, bueno, hay una escena donde estamos, una disquera donde la cual pertenezco, que se llama Entorno Doméstico, que es de Maracaibo, donde está TLX, está Ulises Allis, yo, están Los Automates Inteligentes, está Jean Pavel, está El Cruzar la Calle, y está Presidente, Presidente Boris. Son, digamos, 5 o 6 proyectos que siento que tienen mucho que ver y dialoga quizás con una escena caraqueña donde está Chequi de Jóvenes y Sexys, Lucila también, algo de un egipcio, Sunsplash quizás también está ahí. Hay como una escena interesante y hay otra escena con la que también nos comunicamos, que es la que yo llamo la escena como de los colegios caraqueños. Okay. O sea, de grupos que vinieron de tocar en bachillerato, no sé cómo le dicen aquí, secundaria. Sí, bachillerato. Bueno, bachillerato, que hay una fundación que se llama Nuevas Bandas que tiene un concurso de grupos de colegios, de bachillerato. Y entonces están Los Mesoneros, Vinilo Versus, La Vida Bohème, que vienen un poco de esa onda. Que son amigos de nosotros, pero no, quizás son como otra onda. Porque esos son como unas bandas como más de armar mosh, pizza, son rock. Sí. Y nosotros no somos tan rock a veces. Bueno, Ulises, queremos oír más canciones tuyas. Ajá. Pero primero cuéntanos cómo se llamaba la primera que tocaste. Ah, la primera canción se llama Siempre y viene mi primer disco Presente. Y ahorita vamos a escuchar una canción que viene en mi segundo disco, que aún no sale, que se llama Doble Matiné, del disco, mi disco Cosas Perdidas. Abre la función. Nadie sabe dónde está el actor y el silencio en las gradas va quemando poco a poco el telón. Cae el sol. Saben, ya no habrá función. Las entradas, los programas en el suelo van perdiendo el color. Te empuja y te devuelve donde estás. El camino te promete un lugar donde no estás. El destino te empuja y te devuelve donde estás. El camino te promete un lugar donde no estás. Donde nunca llega. Con otras dos. Buenísimo. Por ahora. Bien, esta canción viene también en mi disco Cosas Perdidas. Se llama Luces, coma, colores. Alguien nos ve nadie nos mira. Tantas esquinas, tanta ciudad. Luces, colores, luces, colores. Grama y betún, sangre podrida, sigues rendida, sigues en paz. Duele dolor, suerte sentida, duerme dormida, duérmete ya. Luces, la siguiente canción es Lapsus. Es una canción que viene en mi segundo de primer disco presente y se llama Lunes. Fue el primer single del disco y tiene un video en YouTube, así que lo pueden buscar si quieren. Pueden hacer control T, abrir un tab nuevo mientras escuchan esto y ir cargando el video de Lunes. Ya no hay presión, todos se duermen y alguien ve, ve su reloj, oye el sonido que había temido, cierra los ojos y pide que recen por él. Ulises, pues hablando un poco de tu carrera como músico, también pues averiguamos que tienes como, has tenido otras facetas, que te has ganado, por ejemplo, unos premios ahí importantes, por ejemplo, el Grammy, pero no fue como músico, fue como ingeniero de un disco. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, como ese otro lado tuyo? Sí. Bueno, en realidad yo no soy como un gran ingeniero de sonido. De hecho, ni siquiera me atrevería a decir que soy un ingeniero de sonido. He hecho algunos cursos de audio y me he aprendido un montón grabando en el estudio. Pero digamos, el cuento de ese Grammy es que grabando Presente, mi primer disco lo grabé en el mismo estudio que estaba grabando Vos Veis, que es una banda pop venezolana. Creo que son conocidos acá. Y de vernos en el estudio nos hicimos amigos y me terminé trabajando como ingeniero con ellos en este disco de Navidad que es a capela. Y bueno, con ese disco se gana el Grammy a Mejor Disco de Música Latina para Niños. Me toca a mí un Grammy también como ingeniero. Pero está bien, o sea, digamos, los medios en Venezuela en principio de mi carrera le dieron mucha importancia, así como, wow, este chamo tiene un Grammy. Es divertido tener un Grammy. Me acuerdo que una vez soñé que era como de chocolate, ¿saben? Como las moneditas de chocolate. Y mi novia que es psicoanalista dijo que era porque yo sentía que no me lo merecía. También sabemos que tu familia o tienes por ahí un origen que no es tan latino, que es más como de por allá de Grecia. Sí, sí, mi papá es griego. ¿Y eso ha afectado en algún sentido? O sea, digamos, ¿ha sido algún momento referente la música griega o has escuchado a tu papá? O sea, digamos, para nosotros en Colombia, pues siempre tenemos como referente la música de los papás, sí o sí. Uh-huh. Ya que eso se meta a tu música o no, pues... Sí, mi papá es muy musical. Mi papá toca piano, guitarra, trompeta, armónica. Pero es raro porque mi relación con Grecia, mi papá, digamos, toda mi niñez tuvo muy poca relación con los griegos de Maracaibo. Uh-huh. Yo no hablo griego y nunca fui a Grecia. Entonces... lo que tenía, en todo caso, cerca de la música de Grecia, lo que cantaba mi papá a veces, que eran como letras en griego y era como una voz muy vibrada. Es un poco como ese sentimiento de la música griega que él cantaba de los fados portugueses. Como... de hecho, hace poco me llamó por teléfono. Ulises, ponga el canal portugués. Una música increíble. Y eran fados. O sea, era como que, ah, ok, esto es lo que te gusta a ti. Como esa música muy dramática, con la voz muy, muy vibrada. Indudablemente lo que sí me influyó, por lo menos de eso, era como ese asunto como de dar todo cuando estás cantando, así como muy apasionado que tiene mi papá cuando canta a veces, aunque él no es músico profesional. Luego más adelante grande escuché música griega y es como muy ochentera realmente, o sea, como el pop griego es ochenterísimo. Y la música folclórica es como en tiempos compuestos y es muy interesante. Luego, más grande, que tuve más contacto con la cultura griega, me di cuenta de que muchas cosas que yo tengo, que las veía simplemente como herencia de mi padre, sí son cosas de la cultura griega. Pero es raro. Igual en mi disco, en Presente, hay un bouzouki, que es un instrumento griego. Y sí, igual intento forzarlo, así como, bueno, la música griega. Pero sí, yo creo que hay algo ahí. Quizás no tan claro como, bueno, es que yo uso estos acordes, uso esta escala. Pero sí, quizás hay una esencia de cierta nostalgia que viene de Grecia. Ulises, háblenos un poco de tu primer disco, de Presente. ¿Cómo llegaste hasta allá? Bueno, mientras tocaba en Julia, yo tenía pensado sacar un EP, que se iba a llamar Tan Tranquilo, que era como 8 tracks o 7 tracks, casi todo instrumental, que iba a tener 2 canciones cantadas nada más, El Mirador y Hoy, que terminaron finalmente en Presente. Yo grababa en esa época en cassette, en Tascam, pues un porte estudio de 4 pistas y pensaba que ese era como mi formato. Mientras estaba en Julia, que era como, bueno, un grupo que sí grababa un poco más hi-fi. Y no, el disco finalmente como cuando vi que el grupo se iba a acabar, un disco no terminó de salir, iba a ser igual un CDR, pues tampoco iba a ser algo tan profesional quizás. Y bueno, ya cuando se acaba el grupo tenía más canciones y empiezo a tocar en vivo. Y en unos 8 en vivo me ve Roberto Rincón, que es el que terminó produciendo Presente, que es entonces el ingeniero de Franco De Vita. Entonces me dijo, ay, me gustó lo que vi en vivo, dame un disco para escucharlo en el viaje. Y lo escuchó girando con Franco De Vita en México, algo así, y cuando regresó me dijo, ah, no, vamos a hacerte el disco. Y yo pensé que lo que me iba a dar eran, no sé, 4 horas en el estudio para bajar las pistas del 4-track, y grabar las voces, pero no se lo tomó muy en serio. Así hicimos las baterías en serio, las guitarras las grabamos varias veces hasta que quedaron como él quería, y nos tardamos un par de años en eso. Finalmente el disco sale en el 2008 y bueno, yo pensé que el disco no le iba a gustar a nadie. Sí, pensaba como, yo hablaba con mi novia, qué pena, sí, te dijo, Roberto está gastando tanto esfuerzo en esto y no le va a gustar a nadie, pero finalmente como que sí le gustó a alguna gente y bueno, aquí estoy. Y ese disco lo grabaste con otros músicos, ¿cierto? Sí, la mayoría de los instrumentos los toqué yo, porque no sé, era como, ya tenía como todos los arreglos claros. Hubo pocos invitados en presente. Tuvo Carlos Vargas y Daniel Garrido de mi grupo Julia, que hicieron bajo, guitarra y voz en una canción. Estuvo el contrabajista Elvis Martínez en cuatro canciones, Roberto Paredes y Joffre en el trombón. Y ya. O sea, no hubo, hubo muy pocos invitados. Todo lo grabamos entre Roberto y yo. También era un poco como complejo, pues. Ah, y LOL grabó otro bajo. Yo sentía como que mi música era bastante mala y como que me da pena que otra gente la escuchara. Como que, no, no, mejor grabo yo todo. ¿Y cómo fue que terminaste haciendo después un disco de remixes de presente? Eso es algo bastante inusual para un cantautor. Es muy tonto, pero todo viene de que Chamín, como no sé, cuando tendría que ser 17, mi hermano trajo a la casa el disco este de Mundo Civilizado, de Arturo Lindsay, y sentí, y me gustó mucho el disco. De hecho, o sea, sentí como que había una esencia ahí en Arturo Lindsay que me marcó mucho. Y el disco decía atrás, también disponible este disco en versión remix, hiper civilizado. Entonces yo dije, bueno, cuando yo algún día tenga un disco solista, voy a hacer una versión remix del disco. Y cuando se terminó el primer tiraje de presente del disco, dije, ya, voy a hacer una versión remix. Y la idea era que el disco iba a ser como doble, o sea, que presente la segunda edición iba a tener 24 tracks, o sea, 12 y 12, pero finalmente la mitad de la gente que le envié no terminó el remix a tiempo. Entonces, finalmente solo hubo 5 remixes, o 6, 5. Y esta forma de difundir tu música por medio del Bandcamp es relativamente, pues, nueva. Ya pusiste un disco de rarezas. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? No, o sea, puse, digamos, tú entras al Bandcamp, antes usaba MySpace, pero bueno, no voy a ser imprudente y bueno, ahora ya simplemente voy a decir que no uso MySpace y uso Bandcamp. Igual MySpace odiamos MySpace. Tranquilo. No, yo no lo odio. MySpace se portó muy bien conmigo cuando fui a México. Se portaron súper bien, pero ya MySpace como pasó como una mala racha donde como a mi parecer voltear las prioridades y el player no funcionaba tan bien y fue como que no, bueno, tuve que cambiarme a Bandcamp por un tiempo. Quizá regrese a MySpace ahora que Justin lo arregle. Justin Timberlake, salva MySpace. Por favor. Y en el Bandcamp monté el presente completo, el disco. Monté el EP de remixes, que es para que se lo bajen. El adelanto de este segundo disco, que es música normal, que es el single. Y monté una rareza, que es una canción que se llama Laguna. Entonces ahí es como ese álbum que se llama Rarezas, para ir montando cosas que no entran a los discos o piezas viejas o cosas más experimentales. ¿Cómo piensas esa relación con el disco físico y el disco virtual? Pues, ¿cómo te funciona tener el Bandcamp para girar alrededor de Latinoamérica, pero tú prensas tus discos físicos y piensas seguir prensándolos el próximo disco que viene? Sí, porque todo se reduce a que a mí me gustan los discos y a mí me gusta el formato álbum. Es decir, yo creo que, por lo menos, ahora se ha rescatado mucho de 4 años para acá el EP. Y eso me encanta, porque yo siento que no todos los artistas tienen una sensibilidad o un flujo creativo que da para hacer 12 canciones de un trancazo. Está bueno. O sea, muchos artistas de los años 50 sacaban singles y ya. Yo creo que eso se tiene que retomar. Porque como fue la industria discográfica, todo el mundo que es músico sacaba un álbum de 12, 10 canciones. Pero si te lo pones a ver en frío, es un poco absurdo. Es como si todos los novelistas tuvieran que sacar libros de 100 páginas. Hay gente que saca libros de 500 y gente que saca libritos de 30. Entonces está bueno que hayan singles. Y está bien que un artista se haga toda su carrera con EPs y con singles. Sin embargo, a mí me gustan los discos, o sea, me gustan los LPs. Es lo que yo crecí escuchando, es lo que a mí me gusta y es lo que yo hago. Y me gusta sacarlos en físico. Y yo creo que desde dentro de todo es rentable. No es el negocio más rentable del mundo, pero sí es rentable. Y yo le dejo como una pieza de merchandising, pues. Quien te compra el disco en físico es porque como comprarse una calcomanía o comprarse una franela. Porque la música también está en internet. Yo, aunque soy ingeniero de sonido, y lo digo con toda propiedad, este asunto de la calidad de audio entre CD y el MP3 es como, o sea, obviamente sí la hay, el WAV suena mucho mejor que el MP3, pero las condiciones en las que la gente escucha la música normalmente, olvídalo, o sea, en los carros y en los iPods y en una computadora no notas la diferencia. Igual que la onda con el vinilo también. Entonces, sí, o sea, me gusta igual sacar discos en físico. ahorita que estábamos viendo tu Bandcamp, nos gustó mucho el arte de tu álbum y de los previews. ¿Tú diseñas ese arte o lo haces tú mismo? No, lo hace mi hermano Aquiles. Mi hermano Aquiles, que vive en Japón ahora. Él estudia pintura ya. Se ganó una beca y estudia pintura en Japón. Él hace el arte desde un principio. Que es una relación como la de los hermanos Gallagher. Es una relación como de amor-odio con él. Con lo de los artes, pues se tarda y tal. Y no te gusta, qué valor. Pero bien, como los hermanos Gallagher. ¿Qué te parece si tocas otras canciones para nosotros? Buenísimo. ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar una canción que se llama Hoy. Gracias. Y bueno, esta canción que viene cierra mi disco presente, se llama Sin Caer. Sin saber. Okay. Bueno, ¿cuáles fueron las últimas dos canciones que escuchamos o la segunda, pues? Escuchamos Sin Caer. Y una pequeña. Un pequeño. Una parte instrumental después. Sí, un otro largo extendido. Exacto. Bueno, Ulises, ahora estás contándonos que tienes un nuevo álbum que está pronto a salir, o cuándo va a salir este álbum, cómo fue el proceso de la grabación del álbum y qué podemos esperar. Bueno, este disco Cosas Perdidas, me tardé la mitad del tiempo, creo, del disco pasado, este fue solamente un año. Cosas Perdidas tiene más colaboraciones, muchas más. O sea, tiene por lo menos, toca que Chevama solo, el guitarrista de Kevin Johansen, toca, canta conmigo Denise de Hello Seahorse, canta una canción conmigo, canta Juan Manuel Torreblanca del grupo mexicano Torreblanca, Marian Rusi, la acordeonista de Julieta Venegas, que toca una canción, está Luis Martínez, Roberto vuelve a tocar batería, más canciones esta vez, Il Jimón de mi banda toca, Capliche Sin de Desorden Público grabó varios bajos. O sea, definitivamente sí hay más colaboraciones. Y es como un disco en el que me siento quizás un poco más seguro de mí mismo. O sea, no me siento sobrado de... Pero sí, ya no siento que mi música es la peor música del mundo. Me siento un poco más tranquilo. No confiado, pero sí un poco más tranquilo. Ulises, ¿cuáles son las bandas o los músicos que tú tienes como referentes que has escuchado más y que dices, quiero sonar más como esta música? Bueno, lo más importante serían los Beatles, creo yo. O sea, lo que más escuché desde chamo, el disco Help, que fue el primer disco, digamos, entero que escuché en mi vida, me marcó mucho. Está Fito Páez, los Beatles, Fito Páez, Charly García, Terciopelados, me gustaron un montón. Cosas norteamericanas, Yo La Tengo, me gustan mucho. Magnetic Fields, Elliot Smith, Sonic Youth, algunas cosas de The Cure. ¿Qué más? Catano Veloso, Los Hermanos, me encantan. Fue mi grupo favorito durante años. ¿Qué otras cosas? Spinetta tiene cosas que también... Hay un montón de música que escucho igual. O sea, es decir, no puedo decir si son influencias. Puedo decir que es música que me gusta. ¿Sabes? He escuchado a gente que escucha música muy buena y hace música horrible. Así que quizás ese sea mi caso. Tengo buen gusto para escuchar música y hago música horrible, pero no sé. Diría que por ahí van las cosas. ¿Y en Venezuela hay alguna música, digamos, que te guste en particular? ¿Algún grupo? Sí, bueno, mi grupo favorito es Desorden Público, digamos. Para mí, Canto Popular de la Vida y Muerte, como el mejor disco que se ha hecho, a mi parecer, en música alternativa, pop en Venezuela. Luego me gusta Sentimiento Muerto, los dos primeros discos de Sentimiento Muerto me parece que son dos buenos discos. Digamos, estas cosas vienen un poco más atrás. Amigos Invisibles me gustan un montón. Me gustan de grupos contemporáneos, Jóvenes y Sexys, me gusta Los Tomates Fritos. Me gustaba mucho un grupo que se acabó que se llama Autopista Sur. ¿Qué otros grupos me gustan? Más que todo cosas más de contemporáneos a mí, creo. La Vida Buena me gustan, tienen canciones que me gustan. Y sí, o sea, yo creo que hay un montón de cosas que me gustan de Venezuela que se están haciendo ahora. ¿Y no quisieras tocar alguna canción de alguno de esos grupos o de esos cantantes, que de todos esos que has mencionado? Sí, casualmente tengo un cover de TLX, que es un grupo local. Que eso está bueno, pues me parece que, digamos, es raro porque las influencias en la vida siempre pareciera que vinieran de cosas gigantes, ¿sabes? Como, no sé, de un viaje que hiciste a un lugar muy lejano o algo. Pero a veces hay una tontería que lees o un párrafo que te marca un montón. Y algo que me marcó a mí... Hay dos cosas que marcaron mucho en mi carrera solista. La primera es un artículo que leí una vez en una revista que se llama Rock Deluxe, de un cantante francés que se llama Dominique A. Que no me gusta demasiado. Bueno, Dominique A, pero no soy fan, así. Entonces me acuerdo que el artículo comenzaba con... con una guitarra prestada y dos pedales, Dominique hizo un concierto encantador, decía algo así. Y en esa época yo era baterista y decía, wow, qué bien debe ser eso, poder hacer un concierto completo con una guitarra prestada y unos pedales, y no pasar, ¿sabes? Como tocas batería, es una mudanza cada vez que tocas. Y eso me marcó mucho, o sea, como decía del concierto portátil, así que tú solo con una guitarra y ya te podías armar un show completo. Y de algún modo, de forma inconsciente y consciente, eso fue un norte en mi carrera de solista. Y lo otro fue que cuando en el concierto Prenda Mía de Caetano Veloso, él toca Saucinho. Entonces él dice, bueno, yo escuché la canción en la radio un día y la toqué el otro día. Y yo, wow. Cuando estaban en un grupo era imposible, era un drama cada vez que íbamos a armar una canción o un cover. Y, a mí no me gusta, a mí sí, tal, tal. Y decía, qué increíble debe ser eso. O sea, puedes agarrar la guitarra, escuchaste una canción en la radio el otro día y tocarla. Y me marcó por dos cosas. La primera, por eso, por lo instantáneo de poder hacer lo que tú quieres en tu show, uno. Y dos, por ese asunto de rendirle tributo a tus contemporáneos. O sea, Tim Maya y Peñíñara son contemporáneos a Caetano. Y les hacía cover. Entonces ahí pensé, bueno, ¿por qué yo no le puedo hacer cover a la gente de que tiene mi misma edad? Y bueno, esta canción se llama Esplendor, de TLX. Pensar en eso, el decirte adiós fue solo una señal. Mi corazón por un instante te di mi cabeza en un estante y sin querer fue todo mi esplendor. Ya pasé el dolor, un lecho de maldad y florecillas. Ya viví mi pesadilla, son excusas para verte hoy, verte hoy. No, y a veces vuelvo, a veces me comporto como un enfermo y no me busques, no soy yo. Pasé el dolor, un lecho de maldad y florecillas. Ya viví mi pesadilla, son excusas para verte hoy, verte hoy. Oh, oh, oh. No, no voy a morirme, no, no voy a morirme. Buena sorpresa tu respuesta a la sección covers, que hoy yo creo que vamos a oficializar para todos los programas de músicos, porque nos pareció muy, muy chévere lo que nos contaste sobre esta idea de hacerle un cover a los contemporáneos. También en Maguaré vimos que le hiciste un cover a John Lennon. Sí. Entonces, pues no sé, o sea, pues queríamos invitarte a tocar un par de canciones más. Puede ser otro cover o pueden ser algunas de las nuevas canciones también del nuevo disco. Va, puede ser, si quieres, un cover más. Puedo hacer el de Elliot Smith. O el de Lennon, no sé cuál prefieren. No, el que tú prefieres tocar. Y bueno, el de Elliot. Y cierro con música normal. Está bien. Antes de estas canciones, pues, ¿cuáles son tus planes de ahora, pues, de ahora en más con el nuevo disco? Y bueno, ahora regreso a Venezuela. Termino mi segundo disco, Cosas Perdidas, que toca hacer unas voces que faltan. Después de eso, elaboro dos shows a Julieta Venegas, el ahí, 30 de septiembre y el 1 de octubre, en Caracas y Valencia. Okay. Y después de eso me voy de lleno a promocionar mi segundo disco y espero volver aquí a Colombia. Se volverás pronto. Eso espero. Ah, bueno, estás bienvenido acá. Gracias. En Radio Pachone. Gracias. ¿Y la gira de Ecuador, entonces, cómo terminó? Terminó muy bien. Fue una gira bastante fuerte, pues fueron 4 ciudades en 4 días. Yo nunca había hecho eso. Y fue como, wow. O sea, yo entiendo por qué, no sé, la gente se vuelve loca a veces. Porque, o sea, a veces como que hasta terminas de tocar y como, ah, no podemos dormir nada. Estás directo al aeropuerto. ¿Y qué? Y llegas y, no sé, dormí una hora en el avión y ya fue como que llegas y tener que hacer entrevistas y cosas. Y es raro porque cuando llegas a una ciudad, la persona que te está recibiendo, ponte, en Quito, no sabe nada de lo que pasó, no sé, en Cuenca. Entonces, esa persona espera que tú estés como bien, despierto y que en la entrevista respondas cosas coherentes y cantes bien. O sea, a él no le interesa si tú estuviste en Cuenca hasta las 3 de la mañana tocando. O sea, pero sí, estuvo bueno. Ah, bueno, bien. Gracias, Ulises, por venir a Radio Pachone. Bienvenido siempre. No, gracias a ustedes por invitarme. Entonces vamos con la de Elliot Smith, ¿cierto? Say yes. Yes. issues get fucked up and turn around sooner or later. And I could be another fool or an exception to the rule. You told me the morning after. Crooked spin can't come to rest. I'm damaged bad at best. She'll decide what she wants. Probably be the last to know. No one says until the show. Esta canción se llama Música Normal y habla de dos personas que se conocen jugando bowling. Bueno, este cuento lo he hecho siempre en Venezuela y una amiga me dijo que lo jubilara porque ya lo había hecho mucho, pero nunca lo he hecho en Colombia, así que lo voy a estrenar aquí este cuento. Cuando estaba haciendo la segunda tanda de canciones después de presente, tenía mucha música, hacía muchas melodías, pero no tenía nada de letra. Entonces voy a dedicarme a leer mucho. Entonces leía un montón y no veía televisión. No salían nada de letras. Y yo, wow. O sea, como dármelas del culto. Así, no, yo no veo televisión. Y luego pillé que deberá haber televisión, o por lo menos sin volumen, es como muy importante para mis letras. Así como que de esas imágenes saco un montón de cosas. Entonces una madrugada, como a las 2 de la mañana, estaba viendo ESPN2, que es donde pasan los deportes menos populares. Y pasaron un concurso que era de parejas, de bowling. Se me fue el nombre, era como en el torneo, se llamaba como una pareja famosa de esposos que jugaban bowling. Y se me hizo como una idea romántica esa, como cotidiana, de conocer a alguien y enamorarte jugando bowling. Me parece ser como algo que no es tan extra cotidiano, tan dramático. O sea, como, no sé, conocer a alguien en una discoteca, es como, yo no tomo alcohol, es como un drama. Y no, ¿por qué no bebes? En serio, pero nada, ni un trago, es como, como que nunca he logrado eso ahí. Mientras que no sé, el ambiente del bowling, y también soy muy malo para los deportes, soy terrible. O sea, troto como por hacer ejercicio, pero soy malísimo. Por lo menos jugando fútbol, soy malo nivel autogol. Malísimo, malo, malo. O sea, una vez me acuerdo que en primaria, ¿sabes cuando hay equipo? Entonces ya al último que escogen, ya le toca a un capitán por descarte. Y yo le toqué a un niñito, y el niñito se puso a llorar, porque yo le había tocado en su equipo. Entonces sí, básicamente no soy muy bueno en los deportes, pero siento que el bowling tampoco tiene que ser tan bueno para jugar, es como algo más como divertido. Y bueno, de ahí vino la idea de Música Normal, de esa idea de como enamorarte en una onda más cotidiana. Otro lugar, él la mira lento, él ya sabe lo que hará. Mira, habla, habla, toca, suena música normal. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad. ¿Dónde pueden conseguir tu música para los oyentes? Me pueden escuchar en ulisesmusica.com. Gracias, Ulises. Chau. Chau a todos. Chau a todos.